Paquito, que así no sabe. Vamos. ¡Esa Paquito! ¿Está grabando? No, no sé. Estampita, caminata, olor a pata, fe, fin, fin. Charles Atlas, bautizado, torturado a talismán. Niño, niño, nunca. Salga si su faki me da yo. Niño, niño, casaga si su faki me da yo. Esa, vamos con el zapateo. Esa, Paquito, zapatito. Una vuelta más. Esa pata, brava niño. Niño, niño, nunca salgas si su fucking me da yo. Niño, niño, nunca salgas si su fucking me da yo. Para cuando lo confite con esa santa pipona, apacigua el tirolés que es un volcán en la del yogur. Para cuando lo confite con esa santa pipona. Ah, pasivo al tiro de que es un volcán en la de Tokio.